Yo creo que fue un partido parejo. A lo mejor hicieron ellos un buen trabajo defensivo. Nosotros también hicimos un buen trabajo defensivo, excelente. La individual, los jugadores que no lo dejamos pensar, donde le cerramos los espacios. Para mí fue un partido excelente en la parte defensiva, pero quedamos en deuda en la parte ofensiva. Creo, como se lo dijo los muchachos, que el partido, si nosotros o se lo creen, que en las cualidades que cada uno tiene de ellos y que lo y si lo demuestran dentro de la cancha, ese equipo, te aseguro que por lo menos va varias ocasiones de gol. Lamentablemente nosotros, algunos jugadores en la parte ofensiva no estuvieron bien. A lo mejor el buen trabajo defensivo de ellos, para mí la más clara la tuvimos nosotros, parejo en pelota parada, y que la diferencia fue un jugador que mide 1.90 y pico, dificilísimo para marcarlo. Los muchachos venían haciendo un buen trabajo y faltando muy poco, la única que ganó, me la metió, donde nosotros, es la parte de la debilidad del equipo.